Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El primer Congreso Internacional de Periodismo, Convergencias Mediáticas y Nueva Narrativa Latinoamericana se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo próximos en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina en Quito. El encuentro tiene como objetivo ser un espacio de conocimiento, debate, reflexión y participación en torno a esta otra modalidad que es el periodismo narrativo, a fin de poderlo visualizar como una salida real al periodismo tradicional, que no siempre contiene las herramientas suficientes para mostrar la realidad tal cual es. Se analizará el periodismo narrativo como una posible vía de salida frente a la crisis que actualmente atraviesa la profesión y que en esta era de las convergencias mediáticas ofrece novedosas y efectivas herramientas narrativas que en los próximos años podrían transformar el periodismo para siempre. Internacionales. Ciudad de Panamá. El quinto concurso panameño de fotografía por ser niña, destinado a promover los derechos y valores de las niñas, recibirá trabajos hasta agosto próximo vía internet. Pueden participar fotógrafos profesionales, aficionados y niños de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, que son miembros de la organización humanitaria Plan Internacional, entidad que organiza el concurso. Las fotografías que reciban el mayor puntaje en las tres categorías podrán ser exhibidas en diversos centros comerciales y otros sitios de estos países. El certamen busca transformar las relaciones de poder para que las niñas en todo el mundo puedan aprender, liderar, decidir y desarrollarse plenamente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.